FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo voy a trabajar de forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, podemos hacer una división o una separación. El mensaje a los militantes, o la idea que nosotros queremos transferir a los militantes, y la idea y concepto al resto de la sociedad, que es la mayoría, que no milita. Tal vez el tono de gravedad debería instalarse en aquellos que tienen una comprensión política, que militan, o por lo menos eso dicen, y se ubican por encima del resto, ya que en la comprensión pueden diseñar aquellas acciones tácticas y estratégicas para alcanzar algunos mínimos objetivos. Lo que está ocurriendo desde hace ya un largo tiempo y que hoy se expresa en coordenadas difíciles de comprender, pero fáciles de interpretar, es que los valores se trastocaron, que todo entró en un proceso de venta y comercialización, que la vida perdió valor, que se negocia la sangre derramada de antes, de ahora y de mañana, en nombre de organizaciones, de partidos, de la nación, de la república y de la mierda misma. Si un tal Milani es recibido por una de las figuras más representativas de la pelea y lucha por los derechos humanos en la Argentina del pasado, y se exhibe eso como la reconciliación, porque un militante del campo popular no puede tener otra lectura que esta, porque es la reconciliación en sí mismo, y además una oferta del jefe del ejército para hacer una defensa irrestricta del modelo nacional y popular, calza justo con un paradigma ya harto peligroso para estas épocas, de que las fuerzas de seguridad pueden ser imprescindibles, necesarias y únicas en el sentido de defender lo que no se está defendiendo, porque este país está siendo saqueado. De allí lo obsoleto. Sin embargo, la entrevista que tiene todo el derecho la señora Eve Bonafini en hacer, realizar y publicar, abrazándose a Milani, tiene como impacto no solamente la desmesura, el trastocamiento de valores, sino esto de negociarlo todo. ¿Qué diferencia el concepto de Eve con el concepto de Pablo Micheli o Cachorro Godoy, de ATI y CTA, que propugnan la sindicalización de la policía bonaerense? ¿Cuál es la diferencia? Me pregunto. ¿A dónde está? Porque son trabajadores. Y Milani es un trabajador. Trabajó tan bien que hizo desaparecer a un pibe conscripto. Y en su foja de servicio hay mucho más. Y está en un libro que se llama Nunca Más en La Rioja. Pero hoy puede ser un actor muy importante como jefe del ejército en la defensa de lo nacional que ya no tenemos, y en lo simbólico que se destruye todos los días, y gobierna el silencio, la complicidad, la cobardía y la temeridad de algunos que no ponen el cuerpo y sin embargo traccionan en la ignorancia de una mayoría hasta aquí silenciosa. La sindicalización no es de hoy. Este año, en Ate Moreno, hubo una charla. Y estuvo Verdú participando en la charla y manifestándose en un sentido que es coherente con la historia, pero tiene mayor coherencia en este momento. Le voy a poner un ejemplo muy rápido para entender cómo ese paradigma se cae, se rompe en mil pedazos. Si la semana pasada la protesta de la policía de Córdoba, una de las más violentas del país, vinculada con el narcotráfico, esa misma policía se levantó una mañana, se acuarteló, se convirtieron en trabajadores, defendieron sus derechos. El gobernador de la SOTA les ofreció una recomposición salarial y cuando salieron con sus motos, vehículos y camionetas, comenzaron a cazar a los sectores de bajos recursos. ¿Qué dicen los que propugnan la sindicalización? Que es una fuerza represiva. ¿Qué vende como fuerza de trabajo la policía? ¿Cuál es su capital de trabajo? ¿Cuál es su aporte? ¿No dicen en cada una de las marchas aquellos que están de acuerdo y lo expresan tibiamente y algunos ya abiertamente, este tema de la sindicalización, no dicen que la policía está para reprimir y proteger los intereses del Estado, pero no del Estado en su conjunto, sino de los gobiernos, de defender la vida, matar vidas y la propiedad privada? ¿No dicen eso? ¿O cambió? ¿O la Argentina, y es algo que nosotros no tuvimos en cuenta, se volvió un país socialista que marcha hacia el comunismo, y entonces las fuerzas de seguridad fueron en estos 10 años, en esta década ganada, adquiriendo una conciencia social que mañana cuando vayan los compañeros y compañeras a hacer un escrache o un acto pacífico a la Municipalidad de Moreno, a la Casa de Gobierno, La Rosada o en la capital de la provincia de Buenos Aires, no habrá vallas y los uniformados dejarán sus bastones y sus armas y marcharán juntos reclamándole al gobernador las reivindicaciones salariales y mejoras para la educación y la salud. ¿Es en serio que hablan esto y lo proponen a esto? No solamente es en serio, sino que parece que la policía empezó a correr por izquierda a todos. A todos los sindicatos. Porque tienen organización, tienen decisión, cuentan con un acompañamiento de la sociedad que pide seguridad y de los gobiernos. Porque si ellos tienen fierros, es porque los gobiernos se los dan. Y si tienen los uniformes, es porque los gobiernos se los dan. Si tienen una capacitación, es porque los gobiernos creen en esto. Y fíjese usted, y le doy el pase a Cintia y a Bernardo, que están aquí en la mesa, que esto puede abrir la ventana a algo que no está cerrado y que nosotros hace 15 días atrás lo charlamos aquí en este programa con ustedes, informándoles del proyecto de las agencias de seguridad privadas en la provincia de Buenos Aires. Que esas hoy son fuerzas sindicalizadas, autosindicalizadas, que no necesitan mayor capacitación. Entienden que pueden ofrecer hoy un servicio convertido en negocio. Y ese proyecto, en esta semana que hay una sesión extraordinaria en diputados, puede que salga. Pero tal vez la consigna, que no es pretenciosa, es una consigna desde la preocupación y desde el dolor, es cómo los militantes, muchos de ellos pueden sostener en este tiempo que la policía puede ser un brazo muy importante para la lucha popular, para construir una correlación de fuerzas y darle una batalla al capitalismo, una batalla final. ¿cómo pueden negociar la vida y la muerte de tantas personas a lo largo de 30 años de democracia y sobre una plataforma y un basamento ideológico que no tiene otra lógica que seguir controlando, reprimiendo y matando? ¿Qué le van a tirar? ¿El marxismo por la cabeza? ¿Y se van a iluminar y van a comprender? Cintia, Bernardo, buen día. Buen día, Rubén. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Yo, la verdad que la situación me parece preocupante. Ayer leí un comunicado de Gendarmería, efectivos de Gendarmería Nacional, el rol que cumplen hoy las redes sociales para generar ciertas situaciones que a veces se maximizan, o sea, se amplían de una forma que también es preocupante. Pero algunas declaraciones que aparecían de gendarmes y de policías, la verdad que son sumamente llamativas porque aparecen acá miradas como, por ejemplo, la siguiente: un policía pidiéndole al camarada gendarme que, por favor, se ponga en el lugar de ellos, que recuerde el conflicto que hubo con Gendarmería hace un tiempo atrás, y que son hermanos de lucha. Y que en este contexto que estamos viviendo, decía este policía al gendarme, nos tenemos que unir. No para que el gobierno nacional nos marque y nos divida como hace habitualmente, y tampoco para aquellos con ideas comunistas que creen en la lucha de clases planteen que nosotros no estamos incorporados en esta lucha que es de los trabajadores. Digo, hay una mezcla, pero una mezcla que te la proponen desde el poder, que realmente preocupa, que realmente hay que pensarlo, pero que hay que accionar también. La fragilidad con la que estamos nosotros en los territorios es realmente terrible, porque ayer, con un poco de viento, ya estábamos preocupados si iba a haber luz o no. Porque con un poco de viento se cae la estructura que debería sostener ciertas condiciones de seguridad para el común de la población. Recién hablaba con Ruli y me decía, nosotros todavía en Marcos Paz nos estamos recuperando, no tenemos línea de teléfono y algunos lugares están sin luz. Y la tormenta fue hace una semana. En Chivilcoy fue uno de los lugares más fuertes de la tormenta. Es decir, por un lado las condiciones políticas que se manejan desde lo macro, digo, desde lo que está pasando en todo nuestro país. Y por el otro lado, las condiciones estructurales, objetivas, de lo que pasa en los territorios. Ahí cada vez están apareciendo más textos en relación a esto, pero creo que durante estos 10 años hubo una buena manera de entretenernos en discusiones que, algunas importantes y otras un poco menores, y hoy estamos viendo que la policía, la fuerza represiva, se organiza y los sectores que luchan por unas condiciones de vida más dignas están desarticulados. Por todo lo que significó estas discusiones durante los 10 años. Hay cuestiones donde tenemos que ser claros, digo, hay cuestiones en donde hay que avanzar, hay que accionar. Ayer pensábamos, Rubén, la policía está tomando, se está cuartelando para pedir mejores condiciones dignas, ellos plantean esto, ¿no? Tengo que poner todo entre comillas, condiciones dignas de trabajo, protección para salir a buscar a los delincuentes y para salir a reprimirnos, y un salario de 12.000 pesos. ¿Hace cuánto tiempo viene mal la salud pública? ¿Cuáles son las medidas que se toman por parte de los gremios? Las medidas de fuerza para decir que los salarios son de hambre, los gremios de salud. ¿Cuáles son las medidas que SUTEBA puede llevar adelante en la provincia de Buenos Aires? Como máximo una movilización, un paro. De toma de escuelas no se habla, porque sería desestabilizador. Y estamos hablando también de salario y miseria. Digo, todo esto es lo que se pone en juego, todo esto es lo que tenemos que empezar a analizarlo, pero tener en cuenta que no es un panorama fácil, y es un panorama complejo que requiere de acciones también complejas. Ya lo decía Capitanich, hoy no es lo mismo negociar con las armas en la mano que obviamente negociar con docentes. Las diferencias son abismales y además esto está claramente como eje no dicho en algunos estamentos y en algunos, bueno, como por ejemplo en lo que estamos comentando, que tiene que ver con la dirigencia sindical. Es ver la posibilidad, primero el asumir por parte de esta dirigencia que la sindicalización es casi un hecho, que la hegemonía política está obligada a ir por el lado de la sindicalización porque los conflictos salariales con las fuerzas de seguridad son incontrolables y que por lo tanto deben ser canalizadas de algún modo, deben ser canalizadas hacia el diálogo democrático. Es decir, bueno, utilizar las mismas mecanismos de burocratización de los conflictos sociales para canalizarlos. Esto, supongo, y lo supongo porque hay declaraciones en este sentido, quiero decir, en el sentido de que la sindicalización va a permitir democratizar a la fuerza. Que esto es una tarea que se enfrenta la hegemonía política y, por lo tanto, el sindicalismo, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a correrse de esto o va a participar? ¿O va a intentar intervenir en la sindicalización de la policía? Y, por supuesto, va a intentar sumar a las fuerzas de seguridad, a los trabajadores, pongámoslo entre comillas, por supuesto, de las fuerzas de seguridad a la lucha de clases, a la lucha por las reivindicaciones de obreras. Bueno, por supuesto están eligiendo la gran mayoría de la dirigencia sindical esta estrategia poco sostenible, porque imaginemos que si en el conflicto en la calle claramente las metodologías y las capacidades de negociación que tiene un grupo con las armas en la mano es una, imagínense cómo van a dirimir, por ejemplo, la Secretaría General de CTA o la Secretaría General de la CGT o cómo van a dirimirse entre por ejemplo el sindicato de canillitas y el sindicato de la policía bonaerense. Yo quisiera ver cómo se dirime democráticamente esa interna. Además, teniendo en cuenta, por supuesto, que históricamente cuando el movimiento obrero ha sido un movimiento fuerte, siempre ha sido hegemonizado por aquellas, digamos, ramas de la industria con más capacidad de llevar adelante conflictos. Es decir, la UOM, Ferrocarriles en su momento, los empleados marítimos en su momento, estoy hablando, ¿no?, de principio de siglo también, pero la UOM, bueno, últimamente y hace poco, en este momento, Yasky, por ejemplo, que son docentes, son todos, digamos, ATE en el caso de Llenaro, digamos, todo tiene que ver con que la dirigencia de los sindicatos están dirigidos por aquellos que tienen más capacidad de movilización, más capacidad de negociación, en definitiva, es decir, poder acumulado que les permite enfrentarse a su patrón, ya sea al Estado, en definitiva, o a quien sea, digamos, como adversario. Imaginemos una policía sindicalizada incorporada a las estructuras sindicales y llegando a la Secretaría General, que es posible, es muy posible. Entonces tendríamos a un policía dirigiendo las luchas de la clase obrera. Esta policía, ¿no es cierto? Por supuesto. Esta policía. Yo me imagino que algún trasnochado que debe estar imaginando al Soviet de Petrópolis con Trotsky a la cabeza dirigiendo la revuelta y la revolución de octubre. La verdad que no logro imaginar cómo eso en el contexto actual podría ser posible. ¿Sabes qué? Esto que está pasando con la policía en el país, digo, con las policías provinciales, digamos, ya ocurrió en otros lugares. En Brasil ya hubo conflictos y en países de Europa también. Pero es una discusión vieja dentro de lo que es los sectores de izquierda o los partidos de izquierda. Hay una nota muy interesante que está en la red, no la voy a leer toda porque me parece que es un poco extensa, pero que plantea esta de la lucha de los policías, si es una lucha socialista en signo de pregunta. Y hay un fragmento en esa nota que dice lo siguiente. Es interesante recordar que a principios de los años 1930, en Alemania, la socialdemocracia confiaba en que la policía detendría, en última instancia, a Hitler. Porque los policías eran trabajadores, e incluso muchos eran socialistas. En oposición a esta idea, en aquel momento Trotsky dijo lo siguiente: el obrero convertido en policía al servicio del Estado capitalista es un policía burgués y no un obrero. Y agregaba que esos policías se habían enfrentado muchas veces con los obreros revolucionarios, que nadie pasa por semejante escuela sin quedar marcado, y que lo esencial es que toda policía sabe que los gobiernos pasan, pero la policía continúa. Quiero decir que en esta idea de tratar de confundir o de marcar la postura de que hay que sumar a estos trabajadores para que después, a través de los procesos y la conciencia de clase, se sumen a la lucha por un camino distinto que no sea el capitalismo, claro, se desconocen todo esto, que son la mano del Estado para sostener al capitalismo y para sostener claramente los intereses de la propiedad privada, de aquellos que acumulan. Y estas discusiones no son nuevas. Lo preocupante es lo que está sucediendo hoy en todo el territorio. Es decir, el mensaje es: si no tenemos policía, hay descontrol. Si la policía se acuartela, esto es un caos. Ese es el mensaje que se dio en Córdoba. Es el mensaje que estaba en Entre Ríos y es el mensaje que ayer transmitían los policías de que están acuartelados en La Plata, cuando decían: nosotros no queremos que pase lo de Córdoba, estamos protestando pacíficamente. O sea, nosotros no podemos organizarnos, esto resulta un caos si la policía no está. Y otro de los mensajes es: bueno, olvidémonos de la mafia que hay dentro de la policía. Son necesarios. En este sistema, para el orden, son necesarios. Bueno, ayer un policía, y vamos a la tanda de media hora y la música, pero tenemos muchísima información hoy para compartir con ustedes. Un policía dijo: nuestro vocero es el ministro Granados, que es el sheriff de Ezeiza, hoy ministro de Seguridad. Me parece que lo que no hay es sinceridad. Y cuando no pueden dar un debate, el trabajo es de anularlo. Anular el debate, anular aquello de la problematización, no de boludeces, sino de problematizar una construcción político, social, económica y cultural que tiende a sacarnos el eje de que esta es una cultura represora. ¿Y qué es un Estado represor? Como el eje no está ahí, sigue teniendo, y en sectores cada vez más reducidos, este paradigma que recién leía Cinti y que planteaba Bernardo. Porque no están mirando si mañana ese policía puede ser secretario general. Están mirando hoy en su comodidad y en su necesidad, lo cual habla de una incapacidad política brutal. Ya que mencionamos a Cachorro Godoy de ATE, a Yasky de la CTA oficial, hay una rama del FAP que lo entiende, que lo comparte. Capitanich dijo: esto es inviable, pero mañana puede cambiar. Estoy diciendo que hay en marcha un criterio de charlar con los policías para ver si ellos se encuadran en algo que ya lo tienen asegurado, que es la sindicalización. Si no avanzan por esa vía las autoridades políticas, el año que viene, si es que se resuelven bien los conflictos, en cualquier momento del año se pueden acuartelar, más o menos sincronizadamente como lo que estamos viendo hoy, y entregar el mensaje a la sociedad que es este: si ustedes quieren seguridad, nos tienen que acompañar. No sé si llegamos a entender el volumen, la densidad, el grado de la amenaza, de la extorsión. Bueno, eso que llega y calza perfectamente en esta sociedad morenense, en gran medida, que pide seguridad. Y no hay otra fuerza que te pueda dar seguridad que la policía. El FIT, o el Partido Obrero, que también va por esta línea. ¿Cómo sería acompañar esto? Primero vayan a La Plata, los que quieran acompañar, vayan a La Plata. Vayan ahí donde están acuartelados los que están de Franco, pongan las banderas ahí. Háganse cargo de lo que quieren. Pongan el pecho, saquen chapa. Entonces mañana cuando haya una marcha, por ahí los policías van a identificar si la marcha es del Partido Obrero, no los van a cagar a palos, porque estuvieron acompañando la lucha. Y entonces me parece que se abriría un espectro mucho más interesante, mucho más real, mucho más sincero, que lo llevará a aquellos que están avalando esto hoy como posibilidad ya instalada, que a ellos no los pueden tocar porque han sido solidarios con la lucha. Y si los revientan a palos a todos aquellos que no vamos a ser nunca solidarios con una lucha hacia la fuerza de seguridad, bueno, seremos unos boludos que no entendimos el momento histórico. ¿Qué es lo que hizo el kirchnerismo a lo largo de 10 años? Todos aquellos que dijimos, en el lugar que teníamos, que esto no solamente era una trampa, sino que era la absorción del conflicto y la destrucción de las redes construidas a partir del 2001 y antes del 2001, fuimos unos imbéciles que no entendimos el proceso histórico. Entonces ahora empiezan a saltar algunos, pero saltan sin asumir sinceramente qué quieren, sino montarse sobre las consignas pelotudas de aquellos que no comprendieron en 10 años de qué se trataba el modelo. Lo voy a decir desde otro lugar. Es sumarse a la estúpida resistencia de 10 años de muchos compañeros, y en esa tibieza de un calor que no los cobija, pero que les sirve, esperar un momento para volver a cabalgar. Es eso lo que quieren hacer. Y nosotros tenemos que estar seguros de dar una disputa de este tipo, de tomar una decisión en este sentido, porque ya es inaguantable. Y no por tener una mirada reveladora ni esclarecedora, sino por tener un respeto hacia nuestros cuerpos, hacia nuestra experiencia mínima y hacia nuestra intención permanente de reflexionar para cambiar en lo mínimo, no en lo máximo, porque en lo máximo y en lo estructural es esto que nosotros tratamos de decir en este editorial de la mañana de hoy. No es el objetivo el cambio general. Hay un Estado sumamente poderoso y hay fuerzas claramente poderosas que conducen esto y van a seguir conduciéndolo. Lo nuestro es mucho más pequeño, es más chiquito, más reservado, si quieren ustedes. Y no tenemos ninguna intención, por lo menos los que estamos aquí, en tratar de medir algunas consecuencias que durante tantos años las tuvimos en cuenta para esperar una palabra que es respeto. Respeto que nos debemos a nosotros mismos también, de historia, que bueno, es modesta y tal vez es colectiva, y eso es lo que transforma en algo que individualmente puede ser modesto en una resistencia colectiva. Y me refiero al respeto que en determinados lugares nos debemos ante el conflicto que, digamos, se ha generado en el campo popular en todos estos 10 años, que tienen que ver con las resistencias que, como vos decías, Rubén, ciertos sectores nos hemos plantado en oposición a todo este nuevo nuevo tiempo histórico y este progresismo que iba a avanzar en las luchas y que nos iba a dar más aire, que nos iba a permitir avanzar en algunas cuestiones y que montados en las políticas de derechos humanos íbamos a poder expresarnos, íbamos a poder ahondar todas las luchas. Bueno, creo yo que en todos esos momentos en los cuales dimos la discusión, me refiero colectivamente, en grandes sectores, no identificados con ningún partido, no se está identificando ni con ningún partido, ni con ninguna organización, sino ciertos militantes que incluso dieron discusiones en el seno de las organizaciones y en el seno de los partidos, algunos con mayor o menor suerte y con críticas que por supuesto se le puede hacer eventualmente. Ahora, el respeto a la resistencia, que tiene que ver con señalar esto como un engaño, es necesario en el momento en que podemos empezar a hacer una evaluación de estos años de kirchnerismo, en el cual el avance de los mecanismos represivos ha sido impresionante. Y la desarticulación que ha generado todas estas discusiones intestinas que ha provocado a sabiendas y con conciencia el kirchnerismo, ha permitido que las organizaciones sociales, que el campo popular en general, estén inermes ante un accionar claramente disruptor, desarticulador de las luchas populares, como es la sindicalización de la policía. Estamos entregados, y todo esto se lo debemos a los años de kirchnerismo que ha posibilitado la desarticulación. Y la verdad que es un dato claro de la realidad que el aceptar determinadas cuestiones como dadas, como por ejemplo lo que está sucediendo con los compañeros petroleros de Las Heras. Yo justamente te iba a decir una cuestión nomás, discúlpame que te interrumpa, pero mientras todo esto pasa, el 12 le podrían dar perpetuo a los compañeros de Las Heras. Hoy se hace una actividad en Morón porque Luz y Diego siguen dentro de lo que es un marco de la justicia, porque a alguno se le puso en la cabeza, digo, hay una persona que es referente de la justicia, se le puso en la cabeza que tienen que ir a juicio. Y lo que pasa con Daniel Osuna en nuestro territorio. Digo, en esas cosas que tenemos que estar unidos, que tenemos que ser más, porque no somos muchos, falta organización. Todo esto, en el marco de todo esto que estamos hablando, puede ser que a compañeros de Las Heras de petroleros le den perpetua por organizarse y reclamar lo que es el impuesto a la ganancia, lo que significa el impuesto a la ganancia. Es habiendo sufrido cárcel y torturas durante años, durante 3 años de kirchnerismo en Santa Cruz. Por parte de las fuerzas represivas. Por eso decide, para cerrar, que sería insensato y de una profunda ignorancia quedarse solamente en esa foto que a mí particularmente me duele, de Eve de Bonafini con Milani. Es la culminación de un proceso. Esa foto expresa una culminación, pero no es la única. Tras esa foto es lo que intentamos charlar en la mañana de hoy. Es que todo vale. Todo suma, todo importa, menos la resistencia. La resistencia es funcional, ¿a qué derecha? ¿A qué derecha? Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma.

revolución y este gobierno no lo comprendió. Hay que matar al presidente. Hay que matarlos a todos. Si no, ¿para qué me quedo acá? Si a mi tío puedo alimentar. Tengo la esperanza que en la ciudad no voy a cruzar. Y lo voy a matar. Matar al presidente. Hay que matarlos a todos. Estás escuchando Recorte informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bueno, la noticia de la aparición de Daniel Osuna se produjo el viernes por la tarde, alrededor de las 17 horas. Estaba desaparecida desde el 2 de noviembre y al día de hoy la madre no pudo tener un contacto telefónico o visual con su hija. Vamos a problematizar esto en la segunda hora del programa. Vamos a dar toda la información que hemos recolectado en estas últimas horas y desde el momento en donde se conoce la noticia. Vamos a tratar de explicar cómo funciona un protocolo que no existe o que es propiedad exclusiva de las autoridades que se hacen llamar competentes. Desde un fiscal, los secretarios del fiscal, pasando por el servicio local, el licenciado Pacheco, y llegando al zonal. Ayer estuvimos con Miriam González. Son algunas organizaciones que están trabajando y otras que están esperando. Nosotros no objetamos nada de lo que se ha hecho, porque es lo que pueden hacer o lo que desean hacer y lo que quieren hacer. ¿Sí? Lo digo para no hacer una puntualización ahora de lo producido. En la segunda hora hablaremos de la intervención que tuvo el hogar El Arca y el trabajo de El Arca. Miriam charló ayer con nosotros, al mediodía, en su casa de El Morenito, es en el fondo de Los Hornos. ¿Sí? Y la pregunta y la charla con ella fue: ¿qué sabe acerca de su hija? ¿Quién le informó? ¿Cómo está su hija, si le informaron? Y esto respondía. Por la Fundación El Arca. A mí nadie del Estado me avisó, a mí personalmente, que mi hija había aparecido. ¿Después pudiste hablar con alguien de la comisaría o de la fiscalía que te haya corroborado esto? No. Hasta ayer a las 10 de la mañana que me pude encontrar con el secretario del fiscal, López, que me había dicho que la nena estaba bien, pero que no iba a volver conmigo. Me dijo que el carnicero estaba detenido, que hay muchas pruebas contra él, que hay más detenidos, pero eso es, como dicen ellos, que está todo bajo secreto de sumario. Y me dijo que el fiscal Lupi no me iba a atender ayer, que cada cosa tenía su tiempo, que venga a mi casa y viera yo qué es lo que yo hice mal y qué no hice. Me dijo exactamente, vaya a su casa y hágase un poco una autoculpa a ver qué es lo que pasó y qué no pasó dentro de su casa. ¿Y en algún momento escuchaste la voz de Lupi o tuviste una comunicación con él? Yo ese viernes que apareció Daniela, más o menos como a las 11 de la noche, el secretario del fiscal me lo puso al teléfono y me dice que Daniela estaba bien, que era lo único que me iba a decir, que ella estaba bien, pero que ella no iba a volver conmigo. Por el momento no iba a volver conmigo. Pero lo escuchaste, pero no pudiste preguntarle nada. No me dejó preguntarle nada. Le dijo, cuando él me dijo todas esas cosas, le dijo al secretario, bueno, ahora corte y retírese de ahí. Eso fue lo que le dijo. El trabajo de vinculación con el gobierno municipal lo construyó el ARCA, porque el ARCA trabaja con el gobierno municipal y defiende las políticas del gobierno municipal, aquellas que considera que son oportunas y que pueden tener un recorrido. Insisto, no estoy objetándolo. Estoy diciendo que la aparición de Daniela significó que el fiscal, el secretario, quien sea, le comunique al ARCA, a las dos personas que estaban en la reunión realizada en Cuartel Quinto, en un centro comunitario, y no a Miriam González. ¿Sí? Que hasta el día de hoy, hoy lunes a la mañana, nadie le explicó en qué condiciones está. Y las condiciones, imagínense ustedes que esas condiciones, no se resumen ni se reducen a está bien, porque la patria potestad sigue siendo de Miriam González. Y ante la justicia, Daniela es Miriam y Miriam es Daniela, en el sentido más categórico, jurídico que se pueda comprender. Entonces, que la decisión de la niña de 14 años, que nadie sabe qué ocurrió con ella en el plazo de 32 días, no puede impedir, aunque sea la distancia o una comunicación telefónica de su mamá con su hija, decir, aquí estoy, no te quiero ver, pero estoy. La voz, ni eso hasta la mañana de hoy. ¿Sí? Y Lupi solamente le referenció, y los secretarios de Lupe, que ella tiene que hacer como una autocrítica, que ella tiene que revisarse, que ella tiene que ver qué hizo o dejó de hacer. Lo cual, en el tiempo que esto toma estado público y desde la aparición, construye una idea muy fuerte y trabaja la contradicción de ¿y no será la mamá? Bueno, esto para mí está elaborado desde ese punto de vista. No es la búsqueda de la verdad. No es lo que se está buscando. La justicia no está buscando esa verdad. El gobierno de West tampoco está buscando esa verdad. Nosotros tenemos que tener dimensión, y lo hemos hecho y tratamos de hacerlo, que Daniela Osuna ha sido víctima de una red de trata. Y que Miriam es la madre que el día 4 salió a buscar a su hija y empezó un recorrido que al día de hoy le impide ver a su hija, aunque sea a la distancia. Hay dos audios más, pero Cintia y Bernardo. Una cuestión, y vamos a ver si podemos ampliar un poco más qué pasa en el día de hoy. Esto de que todavía la madre de Daniela no la puede ver a su hija. Pero fíjate algo, Rubén y Bernardo y los oyentes. Lo que se abrió el día viernes en la reunión donde participaron organizaciones sociales de Cuartel Quinto y organizaciones de género y relacionadas con la infancia de todo el distrito de Moreno, algunas de ellas, es que ahí existe una complicidad entre lo que pasa en el barrio con las niñas abusadas, en donde estaría involucrados los remiseros y la policía. La policía que ahora reclama, bueno, esa policía que está vinculada con la ilegalidad, con los negocios y con las mafias. Esto es lo que salió en Cuartel Quinto el día de la reunión. Que después no se haya profundizado en este tema, que se intente correr el eje, que se tapen algunas cuestiones, es otra cosa. Pero digo, la situación que se vive ahí es compleja y es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de las personas. Y cuando estoy hablando de seguridad, no estoy hablando de la policía ni de la represión. Estoy hablando de seguridad cuando hablo, por ejemplo, del servicio de transporte público. En Los Hornos no hay servicio de transporte público. Esto que implica que haya remiserías ilegales. Ilegales que no son, o no sé quién las controla, o son controladas por la policía local. Digo, eso es seguridad. Que haya accesos a los lugares de estos barrios humildes. Eso es seguridad, que haya calles abiertas, que sea accesible, que esto de los cascotes que se prometió tanto aparezca en el territorio de Los Hornos, en el barrio de Los Hornos, para que la gente pueda circular. Que haya luz, que la educación sea algo accesible para todos y todas, que todos los niños de Los Hornos puedan ir a la escuela o al jardín. Esto es seguridad. Y el Estado para eso no estuvo, o estuvo para negarle todo eso, a Daniela y a otras niñas, y niños, y adolescentes. Claramente queda definido por la comunidad de Cuartel Quinto, todos saben que la policía no hace nada, o lo que hace es administrar ilegalismos, ilegalidad. Esto es lo que está sucediendo en nuestro distrito. Y hoy hablamos de Cuartel Quinto, pero podemos hablar de otros lugares también. La diferente vara cuando se trata de casos como este, en el cual claramente hay firmes sospechas de gente que está en el territorio, es decir, los vecinos, como bien decía Cintia, que declaran que la policía está involucrada en esta red de abuso de niños, de niñas, y que la policía se encarga justamente de vulnerar los derechos de los niños. Entonces está esta hipótesis de investigación, podríamos llamarlo, en el caso de la tarea que podría afrontar el Poder Judicial, pero no. El Poder Judicial en cuerpo del juez, ¿no es cierto? Pero también el fiscal en cuerpo de el fiscal, el Poder Ejecutivo, porque el fiscal depende del Poder Ejecutivo Provincial, no es parte del Poder Judicial. El Ministerio Público. Es el Ministerio Público que depende del Poder Ejecutivo. Quiero decir, tampoco esta transformación, ¿no?, de que la justicia es un poder autónomo, distinto al Poder Ejecutivo, y que, bueno, si el Poder Judicial hace o lleva adelante acciones equivocadas, el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver. No, tiene que ver en el cuerpo de los fiscales. El accionar de los fiscales es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y que es quien lleva adelante la investigación. En el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, el fiscal es el que lleva adelante la investigación. Bueno, han primado, ¿no?, el cimentar, el ir horadando la credibilidad de la madre, que, como bien decía Rubén, fue quien, días después, 20 días después, casi un mes después de la desaparición de su hija, toma la iniciativa de hacerlo público, de salir por los medios masivos, pero también de acercarse a esta radio y a otros medios, de acercarse a otras organizaciones que también acompañaron el hacer público el caso. ¿Y qué respuesta obtuvo del Poder Judicial, de la policía y del Poder Ejecutivo en cuerpo del fiscal? En que era inapropiado hacerlo público, que era un obstáculo para encontrar a Daniela, y que si pasaba cualquier cosa, por lo tanto, era culpa de ella, porque había decidido hacerlo público. culpabilizando una vez más a la víctima. Vamos a escuchar el segundo audio. Quiero cerrar el punto al cual quería llegar lo más rápido posible, pero bueno, es tan complejo. Pero el punto es la diferente vara. Están vulnerando los derechos de la niña de ver a su madre, por más que ella en algún momento haya dicho que no quería verla. En otras circunstancias, quien tiene la patria potestad tiene, digamos, la custodia del menor. Bueno, en este caso, utilizando no palabras que tienen que ver con el Poder Judicial y con todo el bagaje, no están respetando la propia ley. No están respetando la propia ley. Hay que de algún modo, llegado el caso, tendrían que imputar a la madre, ¿no? Presentar pruebas, ¿no? Y en ese caso, bueno, a partir de esas pruebas, el juez decidir, y públicamente, ¿no? Por supuesto, decir, bueno, se lo va a dar en guarda a determinada institución o a determinada. Bueno, eso no ha sucedido. No ha sucedido. Así como nos pasó con Ailén y Marina, que era primero entender la ley. Cuando se entiende la ley, luego está la interpretación de quien administra la injusticia. Entonces, aún sabiendo lo que dice la ley, la potestad y la facultad es de ese fiscal de juicio, de ese tribunal. Por esto, el eje es que ellos tienen un protocolo que nunca va a ser jamás el que usted piensa que debe aplicarse, porque es materia de interpretación. La segunda parte de la nota realizada con Miriam, la mamá de Daniel, es esta. En ningún momento me dijeron en dónde apareció ni con quién está. Lo único que dicen es que está bien y nada más. De ahí no, nadie me supo decir dónde está, con quién está, nada. ¿Te dicen por qué te niegan la posibilidad de verla? No, tampoco. Lo único que me dijeron era que todo estaba bajo secreto de sumario y que por el momento ella no iba a volver conmigo. ¿Y cómo describís vos lo que viviste en estos días? Digo, el viernes, sábado, el día de hoy, la incertidumbre de no poder, esto que decías vos ayer, verla aunque sea de lejos a Daniela. Y yo ya pasé 32 días buscándola y ahora que me dijeron que la encontraron, y es como si siguiera perdida para mí, porque no la puedo ver ni de lejos. Es otra vez una angustia más con todos esos 32 días que yo pasé buscándola y ahora otra vez no poder verla. De pronto todos nos volvemos investigadores y fiscales, y queremos saber, y tenemos la necesidad de saber. Las experiencias sirven no para decir es esto, sino para transmitirlas, ponerlas en una mesa, esas situaciones vividas, esos malos momentos, esos malos tragos, esa necesidad de observar al otro y que el otro pueda observar también lo que se está haciendo. Compartirlo. ¿Se imaginan ustedes, o se pueden imaginar ustedes, una mujer, madre de 9 hijos, que tiene la firma del papá de Daniela, que es el papá de 6 de sus niños, autorizando a sacarlos de Paraguay? Es decir, el padre dijo que se vayan con la madre, firmó. De pronto Daniela no está, rodeada de personas con las mejores intenciones. Ella tiene la obligación de decir la verdad. ¿Quién soy yo para decirle, dígame la verdad? ¿Qué vínculo construí con ella? ¿Qué interés tengo? ¿O no es algo que una organización mide? ¿No es algo que un gobierno mide? ¿Que una institución contempla? Y eso está bien. Es correcto bajo la lectura que tiene un gobierno, un partido o una institución. Miriam, no. La vara a la que hacías referencia vos llega acá también. Ella va a decir lo que considere, porque sus derechos han sido vulnerados. Su vocación, de justicia en un país que no solamente le resulta extraño, sino que es discriminador hacia ella y hacia sus hijos, ¿qué creen ustedes que puede construir en la subjetividad de Miriam? Apertura hacia todos, necesidad de contarles a todos. La madre de la paraguayita, le dijo un funcionario del Estado argentino. Así se refirió a ella. Quiero decir que tenemos que construir tiempos y comprender urgencias. Y para lograr eso hay que mirar quiénes son aquellos que reclaman, tal vez en silencio, una intervención, un acompañamiento, una llegada. El tercer audio de Miriam es el siguiente y buscamos un cierre con Bernardo. Sí, vamos, sí, decime. No, quería leer el artículo 10 de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Terminamos con eso? Dale, escuchamos el audio y terminamos con ese artículo, bueno, que es el que tiene que considerarse. Anoche yo estaba con familiares y unas horas antes anduvieron por cerca de mi casa dos autos desconocidos. Entonces mis hijos se tuvieron que ir todos a la casa de la tía porque me parece que no es seguro que estén acá. ¿Y vos? Y yo también, pero anoche por lo menos no quería dejar mi casa, ¿viste? No sé, estoy en dejar mi casa y no... esto que tengo es lo único que tengo, ¿ves? Uh-huh. Y ni siquiera es mío, son de mis hijos. Uh-huh. Y es venir luchándola y que otro te la arrebate, creo que es muy injusto. ¿Tienes miedo? ¿Tenés miedo de lo que te pueda pasar a vos, a tus hijos o esto que hay autos raros en el barrio? Sí. Ahora sí tengo miedo. Antes de la lectura del gringo de ese artículo, para ser sinceros con ustedes, yo no tiendo a idealizar a nada ni a nadie. No es ese, por lo menos, el objetivo. Pero sí estoy decidido a tomar posiciones. Que no tiene que ver con una idealización. Tiene que ver con una comprensión y un sentimiento. Dos aspectos que hoy no solamente son ninguneados, sino que han sido arrancados de cualquier interpretación porque tiene que guardar una lógica. Y como la lógica es solamente la que el poder ha construido, cualquier otra lógica no es aceptada, es anulada, es destruida. De allí que, reitero, no soy un hombre que construye idealismos. Sí, soy un hombre que ejerce este laburo y que toma una posición a partir de la cercanía y del sentimiento. Eso quería compartir con ustedes para ser lo más claro posible. Que además es un tema tan complejo y sumido en todo un entramado de leyes y de funcionarios estatales y de prácticas políticas que confunden todo y que hay que estar explicando permanentemente quién es la policía, quiénes son los fiscales, quiénes son los funcionarios municipales encargados de niñez, el desprecio que sienten hacia la población en general, cómo se encargan de silenciar la demanda, cómo se encargan de que bueno, señora, vaya a su casa, no aceptan denuncias ante la desaparición o ante algún problema grave que tenga que ver con la droga, por ejemplo, Román Pacheco, el subsecretario de Niñez, se encarga de privilegiar el anonimato del niño ¿no? Bueno, tengamos cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, o sea, básicamente cállate la boca, no denuncies, no hables, porque hay que proteger el anonimato, la identidad del niño en riesgo, ¿no? Eso es lo más importante, y si el chico tiene problemas de drogadicción, en el caso de Daniela, una desaparición, eso es secundario. Lo importante es no cómo haces para buscar una niña desaparecida sin publicar su foto. ¿Cómo haces? Hay momentos en los cuales es necesario decir las cosas por su nombre. La lógica guarda, el Estado es incapaz, por decisión política, por supuesto, es incapaz de hacerse cargo de las profundas problemáticas sociales que aquejan a toda la población. ¿Y cuál es entonces la política? Silenciar la demanda. Si hay algún problema, bueno, hay que buscar los mecanismos para que nadie se entere, para que nada pase, para que, bueno, y todos los funcionarios, ya sea la policía, la fiscalía, que no toman denuncias, la dificultad de llegar a los números estos que tendrían que estar 24 horas funcionando por parte del municipio, no están funcionando, no tienen respuestas operativas si uno llega a tener contacto, ya lo hemos tematizado en innumerables ocasiones. Quiero decir, todo guarda esta lógica, ¿no? Este es el punto. Más allá de las cuestiones que tengan que ver con las problemáticas sociales, que son muy complejas y que, por supuesto, nos cuidamos mucho de no caer en idealizaciones, sino en defender el garantizar los derechos, en este caso, de Daniela, de una niña. El artículo 10 de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dice: derecho a la vida privada e intimidad familiar. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar. Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias e ilegales. Bueno, vamos a la tanda de hora y seguimos con este programa que tiene, además, en algún momento de contarles a ustedes que hay un nuevo presidente del Consejo Deliberante, se llama José Barreiro, que es de la Riñón de Pueblo Libre, y que en el día de hoy, tal vez en algún momento, charle con nosotros, no solamente sobre lo que aconteció el viernes, porque tenemos audios y la cobertura que realizó Cristina Coronel, Florencia González y Cintia Medina, sino de otras cuestiones que hacen al territorio. Y vamos a dar la información, vamos a tratar de dar la información, si hoy hubo una presentación de un recurso para proteger esto que recién acaba de decir Bernardo. Y si en el día de hoy, en algún momento, Miriam podrá tener, aunque sea a la distancia, en esta arbitrariedad, la posibilidad de ver a su hija. Ya venimos. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma. Tengo 43 años. Pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.

¿Estás escuchando? Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Continuamos en Recorte Informativo en esta mañana que es agitada. Tenemos más información acerca de qué está sucediendo con Daniela Osuna y cuál es la acción que está llevando adelante la justicia. Así que quédate porque vamos a compartir con algo más de información en la jornada del día de hoy. Mientras tanto, vamos a seguir con lo que pasó en el Consejo Deliberante el día viernes. Allí se tomó una decisión en relación a las autoridades del Consejo Deliberante, quién va a ser el presidente de este Consejo Deliberante, como parte de la votación en donde solamente levantaron la mano los concejales del Frente para la Victoria. El flamante presidente del HCD entonces es José Barreiro. Tenemos un primer audio para escuchar en donde Benítez, Carlos Benítez, propone entonces a los candidatos del Frente para la Victoria para ocupar el lugar de autoridades en el Consejo Deliberante. A fin de proponer, en nombre del Frente para la Victoria, las autoridades, entendemos, van a constituirse a partir del voto afirmativo de la totalidad del cuerpo. Vamos a proponer para la presidencia de este honorable consejo al concejal José Barreiro. Caballero. Propuesta entonces emitida por Carlos Benítez, presidente José Barreiro, secretario Copolaro, vicepresidente primero Carlos Frais y vicepresidente segundo, estamos hablando de la concejal Graciela Benítez Caballero. ¿Quién tomó la palabra después de Benítez como referente y portavoz del Frente Renovador, el bloque que quedó conformado luego de las últimas elecciones? Es Damián Contreras, que fue hasta el día viernes presidente del HCD, como parte también de un acuerdo entre Mariano Hues y Damián Contreras. Escuchamos la palabra de Contreras cuando manifestó que no se tuvo en cuenta la representación que tiene el Frente Renovador a partir de las últimas elecciones de octubre. Tomó la palabra Contreras y dijo lo siguiente. Quiero, en nombre del bloque del Frente Renovador, a través de su presidencia, manifestar que durante el día de hoy, este bloque, compuesto por 10 concejales, estuvo durante toda la mañana a la espera de que el bloque del Frente Renovador, del Frente para la Victoria, perdón, del oficialismo, lograse consensuar quién sería de aquí en adelante el que tenga la responsabilidad de presidir este honorable cuerpo y cuál sería quien lo acompañaría como secretario. Y luego de varias horas de espera tuvimos la respuesta por parte del bloque del Frente para la Victoria de quienes eran los propuestos por este bloque. Nuestro espíritu fue realmente el de diálogo, el de colaborar, el de intentar, entendemos nosotros humildemente, luego de el dato del día 27 de octubre que se ha dado a partir de la manifestación de la ciudadanía en nuestro distrito y donde la propuesta que encabezaba el Frente Renovador logró más de 100.000 votos, obteniendo una diferencia considerable. Nos parecía que en esa mesa de conducción podíamos ser partícipes de la misma y entendíamos que podíamos tener un espacio dentro de lo que se acaba de proponer. Lamentablemente no ha sido de esa manera. Entendemos que, y reitero, que tenía este bloque de 10 concejales los suficientes méritos como para poder haber sido parte de esa mesa de conducción de este honorable Consejo Deliberante. Lo lamentamos profundamente, pero de todas maneras, vaya el compromiso propio y el compromiso de cada uno de mis compañeros integrantes de este bloque renovador en cuanto a que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir intentando aportar ideas, propuestas y que vamos a tratar de cumplir con lo que el voto popular y el voto ciudadano se ha manifestado el 27 de octubre. Quería realmente aclarar esta situación porque si no parecería extraño que ningún miembro de este bloque sea parte de esa mesa de conducción. Aclarado esto, seguramente se pasará a votar. Gracias, señora Presidenta. A ver, la interna dentro del Partido Justicialista que se lleva también al Consejo Deliberante, un ámbito institucional. A partir de esto y de la palabra de Damián Contreras, los 10 concejales del Frente Renovador no levantaron las manos. Dan entonces el camino para ser presidente a partir de la propuesta de Benítez, las 12 manos del Frente para la Victoria, de los concejales que ya estaban, los que continúan, digo, y aquellos que renovaron, dan lugar entonces a que José Barreiro, con los votos de estos 12 concejales, sea presidente del honorable Consejo Deliberante. De fondo la militancia, de fondo el grito de Somos la Gloriosa JP, de los jóvenes de Pueblo Libre. ¿Y quién habló a partir de este momento? El nuevo presidente. Asumió en su lugar, tomó la palabra y manifestó lo que usted va a escuchar. Gloriosa, Gracias a todos. Le voy a pedir al cuerpo si me deja una palabra al cuerpo, a los vecinos y al pueblo de Moreno. Para nosotros hoy es marcar la unidad del Frente para la Victoria, es mostrar que estamos más cerca que nunca, que entendemos que lo primero para el pueblo de Moreno es el ideológico y un proyecto colectivo y nacional. Y desde ahí nos embarcamos en esta gran victoria. Tendremos que discutir algunas cosas para adentro, pero estamos sólidos, fuertes y esperando lo que hace que esperar, y tendremos que construir y reformar lo que nos ha sido mal. Desde ya le dejo el agradecimiento a cada uno de mis compañeros de Frente para la Victoria, le dejo el agradecimiento al intendente Mariano West, a cada uno de nuestros compañeros que han trabajado con nosotros en la base. Muchos de nuestros representantes hoy acá en este cuerpo colegiado son compañeros de base. La mayoría son compañeros de base. Eso es el Frente para la Victoria. Nada más que eso. Gracias. Al terminar el acto y la presentación y la palabra en el recinto de los concejales, pudimos hablar con Walter Festa, que es un hombre dentro de lo que es el kirchnerismo y el Partido Justicialista, que plantea diferencias públicas con el armado de Mariano West, con el armado partidario de Mariano West, que intentó presentarse también a disputar la interna del Partido Justicialista, que no se pudo hacer porque no estaban las condiciones legales para hacerlo, le impugnaron la lista que iba a presentar. A partir de esto, Walter Festa, luego de la asunción de Barreiro, habló con nosotros, planteó su postura. ¿Habría otras propuestas aparte de Barreiro como presidente? ¿Y quiénes encabezarían esta otra propuesta? Uno de ellos es Walter Festa. Le preguntamos al respecto, hablamos con él, manifestó la postura que ellos tenían. Esto es parte de la política y la discusión que se tiene que dar. Nosotros estamos muy contentos por la elección de Barreiro. Y en realidad esto es parte de la política y parte de la discusión política que tiene que haber entre los concejales, con lo cual, pero era como habíamos dicho, con 12 manos el concejal del Frente para la Victoria. Nosotros obviamente que estamos muy contentos por José Barreiro, es un compañero con el cual hemos militado juntos desde muy jóvenes, y reconozco él un trabajo social importante y un aguerrido de la política, con lo cual mis felicitaciones para él. Muy contento, muy emocionado, la verdad que muy, muy lindo verlo al gordo, como le decimos nosotros, sentado en ese sillón. Muchas veces hemos estado dando la batalla y dando la lucha de la barra o de otro lugar, y hoy que llega un militante a ese lugar, y después de tantos años que han estado siempre en manos de Jorge Mendieta, y en este caso de Damián Contreras, una generación que por ahí nosotros tenemos por ahí nuestras cuestiones diferentes. La verdad que toda una alegría, digamos. Sí, José Barreiro representa a Mariano West en el Consejo Deliberante, a quien usted criticó en este último tiempo y se conoció también en las elecciones. Digo, ¿había otra propuesta por parte de usted y otros concejales para proponer como presidente del HCD? Sí, había propuesta, obviamente, había como 4 propuestas distintas. Y nosotros, yo dejé bien claro siempre de que yo fui electo por el Frente para la Victoria, igual que Giselle González, y que también sabíamos de que íbamos a ser coherente con la gente que nos votó, que no íbamos a cometer esos errores. Y la discusión que yo di dentro del PJ fue una discusión también interesante, política, pero también fue dentro del partido. Por eso cuando a algunos compañeros no les gustaba esta cuestión de la interna, nosotros decíamos, la estamos dando dentro de casa, dentro del Partido Justicialista. En este sentido, José es un defensor de este proyecto local. Nosotros tenemos nuestras diferencias, pero bueno, lo charlamos adentro. Bueno, ahí la palabra de Walter Festa, haciendo referencia de cómo se resuelven los conflictos dentro del Partido Justicialista. Estamos en un momento de la tanda de media hora y enseguida regresamos, tenemos más material para compartir con ustedes en la jornada de hoy. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande

y que tiene un consenso social, por supuesto, no es el que nosotros avalamos, a propósito de la sindicalización y comprender que los policías son trabajadores, que ya supera a las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, sino que arrancó en Córdoba, está en Entre Ríos, Río Negro, Neuquén, que lleva a Capitanich decir en la mañana de hoy que hay algo muy esquematizado, que guarda los mismos patrones, y también lo dijimos al comienzo del programa, que una parte de la CTA ha bregado y está bregando por la sindicalización de la policía. En un estado claramente represor, con resultados que ha arrojado la democracia desde el 83 esta parte y en los últimos 10 años, que son mucho más que alarmantes, sino que muestran y exhiben un poderío que lejos está de reducirse, sino ampliarse por las coordenadas sociales y por la desmantelamiento de las redes sociales, porque el costo de vida es superador y entonces ahí encaja justo lo salarial. Y decíamos en el comienzo del programa que hay algunos trasnochados que creen que esto es viable y que es necesario para que esas fuerzas de seguridad que son represivas del Estado puedan adquirir alguna conciencia de clase que permite esto luego dar el paso hacia la revolución. Es no mirar y no querer mirar y hasta cierto punto ser cómplices de lo que se viene denunciando hace muchísimo tiempo. Está en línea la doctora María del Carmen Verdú porque nos parece imprescindible a nosotros desde este programa de Recorte Informativo tener su mirada, su lectura y su experiencia de tantos años y que si se puede responder la pregunta, ¿qué explica que hayamos arribado a este momento? Doctora Verdú, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos, preocupadísimos. Reflexionando, que no es poco. Reflexionando y tratando luego de tener acciones, además de la reflexión, que me parece que ese es el proceso dialéctico desde ya. Queríamos escuchar su opinión. Para que el proceso de análisis pueda ser efectivo, lo primero que hay que tener es información correcta, datos correctos, que es lo que no trasciende en general sobre este tema que nosotros siempre entrecomillamos de la sindicalización policial, porque en línea con lo que vos señalabas, nosotros desde Correpi sostenemos que estas agrupaciones facciosas de las fuerzas de seguridad no son sindicatos, el sindicato es una herramienta de organización de los trabajadores, y la primera definición frontal que tenemos es que policía, gendarmes, prefectos, penitenciarios, lejos de ser trabajadores, son desclasados, que sin perjuicio de que vendan su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración o que hayan nacido a la vuelta de la casilla o en la esquina del mismo pasillo del trabajador que van a reprimir, han asumido la defensa de los intereses de los patrones y cumplen una función social que no es otra que la de ejercer el control social y el disciplinamiento a través de la represión. Con lo cual, claramente, no los consideramos trabajadores, sino desclasados. En esta línea decía lo de la información. Estos agrupamientos de policías y otros miembros de la Fuerza de Seguridad han tenido un desarrollo explosivo en el mundo en los últimos años y por eso es bueno mirar cómo funcionan en otros lugares. En octubre de 2012... cuando se expresaba la crisis europea con mayor crudeza en Grecia, todos recordamos las imágenes de las movilizaciones populares, de la represión de los estudiantes, de los trabajadores en las calles, de buenas a primeras, cuando el gobierno griego anunció un recorte general de salarios en el marco de esta crisis para todos los estatales, la Federación de Sindicatos de Policías Griegos le lanzó un ultimátum al gobierno nacional. Y les dijo, si ustedes nos llegan a tocar nuestros salarios, es más, si no nos los aumentan, no salimos a reprimir más. Sin mayor discusión, y mientras se recortaban todos los demás salarios de los trabajadores, las prestaciones sociales, etcétera, el gobierno griego cedió a esa presión de los que tienen un rol primordial para sostener el sistema de explotación, y que lo hicieron valer. Un mes antes de ese episodio, otro sindicato histórico, uno de los primeros en ser oficialmente reconocido por su gobierno, que es el Sindicato Unificado de la Policía Española, justificó la represión al movimiento de los indignados, justificó el uso de infiltración de policías encapuchados, etcétera. Y en años anteriores se pueden encontrar muchísimos comunicados del SUP, del Sindicato Unido de la Policía Española, no solo defendiendo públicamente el tratamiento brutal a los presos políticos vascos, sino exigiéndole al gobierno español, y con éxito, que profundizaran la represión contra ETA, desconociendo incluso los términos del acuerdo de alto al fuego de los años 2010 y 2011. Entonces, estos dos ejemplos internacionales muestran cuál es el rol de estas agrupaciones de policías. Y no pasa nada diferente en Argentina. Permítanme que abuse del espacio y les cuente otra situación puntual, ocurrida en Argentina y ocurrida en esta última semana. Los que estuvieron en el acto que Corretti hizo en Plaza de Mayo el viernes 26 de noviembre habrán escuchado la historia que relató Jessica Medina, una joven trabajadora de Olavarría, que vino a denunciar, junto con los compañeros del Encuentro Nacional Antirrepresivo que militan en Olavarría, que su compañero de 33 años, un obrero de la empresa Ferrosur Roca de Olavarría, apabullado, aplastado por la situación malísima que tenía, con un sueldo que no le alcanzaba, con un desalojo inminente que los dejaba en la calle con cuatro pibes de 7 a 13 años, con un profundo cuadro depresivo, decidió conseguirse un arma vieja, una pistola vieja, irse al arroyo Tapalqué y pegarse un tiro en la cabeza. En la desesperación, alguien de la familia llamó a la policía, llegaron un par de patrulleros y de manera absolutamente eficaz, el sargento Coria, Juan Coria, impidió que Tito Ortega se suicidara. Lo impidió pegándole un tiro en la panza que lo mató. Este hecho generó una enorme repercusión mediática local, por un lado por la gran movilización que pocos días después hubo en la Plaza Central de Olavarría, por el otro lado por la trascendencia que los medios locales dieron a la presencia de Jessica en el escenario en Plaza de Mayo durante nuestro acto, y esto allanó el camino para que el fiscal decidiera hacer lo que hubiera hecho al día siguiente, si Coria no hubiese llevado uniforme, que es ordenar su inmediata detención por el delito de homicidio calificado. Al instante, el SINPOPE, que es precisamente este sindicato que vos mencionabas, que ha sido incorporado por un acuerdo de cúpulas a la CTA Miteli, que se presenta como el más progresista y democrático de los sindicatos policiales argentinos, se reunió con la cúpula policial de la ciudad de Olavarría y firmaron un acta en la que establecieron que como medida de fuerza, mientras Coria estuviese detenido, los policías de Olavarría no iban a cumplir más que guardias mínimas y no iban a hacer ningún servicio adicional. Le llevó poco más de 72 horas al fiscal volver sobre su posición y anunciar que no iba a pedir la prisión preventiva de Coria, con lo cual en el día de hoy fue puesto en libertad. Esta noticia está celebrada en la página web de otro sindicato policial, la Propova, donde no solamente se lee su satisfacción por esta noticia, dejan en claro también que la libertad del asesino de Tito fue un acuerdo logrado por la fuerza, porque el comunicado dice textualmente, se confirman así las versiones que circularon ayer en torno de un acuerdo para permitir que Coria llegue en libertad al juicio oral y público por el homicidio de Ortega. En ámbitos policiales se generalizaba un estado de ánimo satisfecho a medida que corría la noticia. Los familiares de la víctima seguramente la recibirán con desazón. Entonces, ese es el punto de vista desde el cual tenemos que mirar todas estas movidas que nosotros calificamos como asonadas o motines y que no son otra cosa que la reacción del perro guardián mal alimentado que se vuelve contra su amo para exigirle que si quiere que cumpla con su tarea le dé de comer bien. María del Carmen, le agradecemos mucho la reflexión, nos ayuda a seguir buscando esa vía. Insisto, además, el objetivo es actuar, ¿no? Que es lo que nos falta, me parece, ¿no? o en todo caso establecer esos vínculos que en otro tiempo, sin caer en idealismo, desde la mañana de hoy, estaban más o menos sujetos y que en los últimos 10 años han sido arrancados, destruidos, mancillados y manipulados. Totalmente, y siempre teniendo en cuenta que si esa acción que correctamente vos promovés y planteás como imprescindible, y estamos de acuerdo en eso, desde luego, no está fundada, en primerísimo lugar, por tener claro quién es el enemigo, claro, y quiénes son los compañeros de esta ruta, va a estar destinado al fracaso. Coincidimos plenamente. Un abrazo, doctora. Que ande muy bien. Hasta luego, gracias. Bueno, algunas cuestiones. Creo que la definición final de Verdú es clarísima. Tanto lo de los perros que atacan al amo por las condiciones en las que se encuentra, como el final, ¿no? Definir bien cuál es el enemigo, porque a partir de esto, ¿y quiénes son los que están al lado tuyo en este camino para recorrer, que es un camino de lucha? Pero entramos, uno de los sindicatos que nombró Verdú se llama Apropova, está la página www.apropova.com.ar, y ahí aparecen frases como el terrorismo laboral y nuestra caja de retiros, todos comentarios de policías, ¿no?, y de este sindicato. Disparatado, Capitanich relaciona los reclamos policiales con un acuerdo desestabilizador a 30 años de democracia y le contestan: no, Coqui, lo que quiere la policía es ganar un poco más. Insólito, Capitanich dijo en su conferencia de prensa que la policía no puede sindicalizarse porque está armada, se ve que no leyó la Constitución Nacional. Y llaman a los camaradas de Santa Fe, de Chaco, de Mar del Plata y de otros puntos del país a organizarse. Bueno, es lo que planteaba Bernardo en la mañana de hoy. Además de ser una fuerza muy impactante y estar armada, si el camino de la sindicalización ya está abierto, porque escucharon bien, un joven, una persona asesinada en Olavarría por un policía que intentó evitar el suicidio de esta persona y le metió un balazo en el estómago, Pablo Micheli, considera que es una barbaridad que esté detenido. ¿De qué otra forma podemos especificar o explicitar lo que nosotros planteamos? Esta. El ejemplo, los ejemplos que sirven para nutrirnos de información, que me parece que ahí está la clave y la llave. Si queremos buscar la información y a partir de información trabajar una reflexión que nos lleva a una acción, o solamente titulamos y le ponemos comillas, es clave en el proceso ya abierto, ya desplegándose. Es claro también que es una tendencia mundial, como nos estaba comentando Verdú, la sindicalización de la policía es parte de lo que marca hoy en día el ordenamiento de las fuerzas represivas en el orden capitalista y bueno, en la sociedad actual, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, en el mundo globalizado, las políticas en relación a la seguridad, por un lado, van por el lado de la privatización de las fuerzas de seguridad, crear empresas privadas que tercericen las funciones de seguridad y las funciones represivas, y por otro lado, bueno, la sindicalización de los de la policía, que lo que permitiría sería al Estado una mejor canalización de los reclamos, tener un contacto, digo, es la utilidad que siempre ha tenido el sindicalismo para los poderes políticos, es decir, poder canalizar los reclamos, graduar el grado de conflictividad de los reclamos y poder darle un curso de canalización en momentos en los cuales es menos gravoso para el Estado. Y por otro lado, y vuelvo a reafirmar algo que decía hoy más temprano, tiene un beneficio secundario y que puede ser uno de los más principales en un contexto más amplio, que es horadar la capacidad de confrontación y de construcción de una alternativa propia de los trabajadores en ámbitos sindicales, porque hay una clara oposición de intereses entre el sindicalismo y la fuerza obrera organizada por un lado, y por otro lado las fuerzas de seguridad, las fuerzas represivas del Estado encargadas de reprimir el conflicto social. Bueno, eso va a estar todo mezclado en una ensalada que aparentemente sería el sindicalismo que abraza, en este caso que mencionábamos, la CTA de Michelli, por ejemplo. Granados convocó a los policías para destrabar el conflicto, portal infocielo.com. Scioli dijo: soy muy comprensivo con los reclamos salariales. No se nota en salud ni en educación. Scioli minimizó el reclamo y dijo que no aceptará la extorsión por parte de la policía. Se entró un cuarto intermedio, a partir de las 6 de la tarde se resuelve si se sigue con el acuartelamiento en La Plata o no. Cipova, que es justamente este sindicato de la provincia de Buenos Aires, dijo: este conflicto latía en el inicio de cada servicio desde hace varios años. Tengo más, hay muchas cosas para leer y para compartir y para seguir reflexionando, pero creo que una de las cuestiones que yo voy a proponer, y esto lo hago al aire porque somos una radio comunitaria, es que justamente que aquellos que estén interesados en participar en esta discusión, que tengan ganas de hacerlo, estar expectantes también a si es necesario hacer una transmisión en vivo hoy a la tarde, de 5 a 7, porque me parece que la radio tiene que poder difundir y estar en estos momentos en donde la situación es compleja y donde lo que informan los medios masivos de comunicación tiene un objetivo claro y se nota cuando uno hace zapping hoy. En esto, digo, nosotros como radio comunitaria tenemos que estar acá y estar también con aquellas personas que están escuchando hoy la radio y tienen interés de seguir debatiendo acerca de esto que claramente nos preocupa, que no es nuevo y que tiene una caracterización mundial, como lo dijo María del Carmen Bru. Bien, vamos a ir a un separador, no sin antes decir que en todos los medios, desde ayer, por efecto Córdoba, todos los medios sin excepción, plantean en forma más abierta, o no tanto, que hay un justo reclamo salarial. Cuando nosotros arrancamos el programa y dijimos que se trabajó en los últimos años en un consenso, estamos hablando de esto también. Si la mirada es un reclamo salarial y no es una fuerza represiva, cualquier sindicato puede entender que es justo. No está mirando el objeto de esa fuerza ni el trabajo, sino la cuestión central para ellos, que es lo salarial. Esa es la primera cuestión. La segunda, Scioli va a tener que acceder a la extorsión. Que él lo diga públicamente es una forma elegante de no repetir lo de Córdoba, que volvió Scioli, estaba en el exterior y tuvo que volver. Pero van a acceder. Entonces, a los gremios, cuando se consolide la propuesta cercana a 12.000 pesos, que es lo que están reclamando los policías, y vayan a Plata a decir: yo quiero ganar lo mismo que un policía. ¡Qué quilombo! ¡Qué enorme trabajo hicieron! ¡Qué fantástico lo que han hecho! Porque van a reclamar en función ya no de un trabajador de la educación, docente, en el caso de ATE, sino del salario de un policía. Fíjate hasta dónde llegamos a equilibrar. Es decir, si ganamos lo mismo que un policía, podemos tener los mismos derechos que un policía. Se van corriendo los ejes, se va perdiendo todo, se van perdiendo luchas e historias. Y cuando vayan los gremios a reclamarle a Scioli, quien va a estar ahí para cagarlos a palos si es necesario es esta policía, no otra, esta policía. Buscamos un separador y tenemos para leer algunas cosas sobre la desaparición y que encontraron a Daniela, que la familia, su mamá, las organizaciones que han participado activamente de esto y nosotros como programa de radio en esta frecuencia desconocemos. ¿En dónde está Daniela? Fue encontrada, pero no sabemos en dónde está. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, hoy de 5 a 7 haremos Recorte Informativo en vivo, ¿sí? Que es el horario asignado a Recorte en la repetición. Porque nos quedó mucho afuera del programa y porque, como suele decirse hoy, es tan dinámico el país y la situación, es que lo que decimos hoy se altera a la tarde. Lo medular no, las circunstancias que rodean al fenómeno. Bueno, Daniela Osuna apareció con vida el viernes alrededor de las 17 horas. La comunicación oficial no se realizó con su madre, quien tiene la patria potestad, que es responsable ante la ley de su hija. Hasta tanto la ley, la justicia, determina lo contrario. ¿Sí? Esto es muy importante entenderlo. Hasta que la justicia determine lo contrario, es decir, que le quite la patria potestad, la responsable ante la vida de Daniela es Miriam González. Sin embargo, el señor fiscal, a través de sus secretarios, no le notificó a Miriam, sino a los integrantes del hogar El Arca, que le dijeron en esa reunión el día viernes en Cuartel Quinto que tenían que salir urgente hacia Moreno Centro, a Fiscalía, porque la habían encontrado. Daniela nunca estuvo en Fiscalía. ¿Sí? Seguro nunca estuvo en Fiscalía. Hay un solo lugar, y esto lo consulté en 4 fuentes, judiciales y políticas, 2 y 2, que el único lugar posible en donde se podía darle custodia y cuidado a Daniela es una casa de abrigo. Lo que nosotros sabemos es que la única casa de abrigo que existe, porque Moreno no tiene una casa de abrigo, aún con la vulneración de derechos, no tiene, porque hay una decisión política de no tener una casa de abrigo, es Morón. Primero vamos a leer esto que lo tiene Cintia, sí, ahí. Una aclaración antes, El Arca dejó hace un tiempo de ser un hogar, El Arca ahora es una asociación civil por los derechos de los chicos y las chicas. Digo esto porque cumplía una función de hogar, pero hace unos años, a partir de, bueno, decisiones que se tomaron y tienen que ver con distintos, digo, motivos, dejó de ser un hogar, es una asociación civil para los derechos de los chicos y las chicas, realizan distintas tareas. Dentro de la misión que ellos plantean, y está, digo, en la página oficial, hacer efectivos los derechos de los chicos y chicas con condiciones de inequidad social. El Arca no es un hogar en este momento. Y, bueno, hablamos de qué pasa con Daniel Osuna, y tenemos acá un material para compartir con ustedes, que vamos a leerlo, la presentación de un habeas corpus por parte de la Fundación Espacio de la Mujer. Y dice lo siguiente: presenta habeas corpus a favor de Daniela Elizabeth Osuna González, artículo 3, inciso 1, interés superior del niño, por el artículo 19, inciso, protección de los niños contra el abuso sexual y concordantes convención de derecho del niño, se determina el paradero de la niña, reserva del caso federal, reserva de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si es necesario, se presenta como amicus curiae, derecho a entrevistar a la niña. Señor juez, Marta Susana Barri, en carácter de presidente de la Fundación Espacios de la Mujer, todos los datos, integrante, institución, miembro también del Foro de Infancia Robada, juntamente con su letrado patrocinante, es el doctor Fernando Alberto Sorrentino. Se constituyen legalmente en tal lugar y presentan lo siguiente. La desaparición de Daniela Osuna llega a conocimiento del Foro de Infancia Robada el 28 de noviembre de 2013 y a partir de allí se toma intervención en el caso. Urge la presente petición de habeas corpus, las graves circunstancias previas a la desaparición de la niña y que hacen temer fundamentalmente por la posibilidad de que se encuentre sufriendo graves daños en su integridad psicofísica, incluida su integridad sexual. En atención a ello e invocando el principio a informalidad, B, el interés superior del niño, recepcionados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, recepcionado en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, es que vengo a deducir acción de habeas corpus a fin de que se arbitren todos los medios legales para resguardar su integridad psicofísica, colocándola al cuidado de un adulto responsable bajo la supervisión de una organización competente, teniendo en cuenta la voluntad de la niña y los daños ya sufridos por la misma. El presente habeas corpus se deduce a favor de Daniela Elizabeth Osuna González. La niña no puede ser hallada desde el 4 de noviembre de 2013, cuando no regresó a su hogar, como acostumbraba después su trabajo, y fue encontrada el 6 de diciembre de 2013 bajo circunstancias que se hallan bajo secreto de sumario. Es de destacar que la última intervención del Foro de Infancia Robada respecto a la búsqueda de Daniela la tuvo en conjunto con las mujeres organizadas en Moreno y del Oeste, junto a Miriam González, madre de la niña, no contando el foro a la fecha de la presentación del presente habeas corpus a su favor, con datos precisos acerca del estado actual de la niña, ni el abrigo de qué organismo se encuentra. De vuestra consideración solicito se arbitren con suma urgencia y en cumplimiento de lo normado por los artículos 11 a 15 y subsiguientes concordantes de la ley de habeas corpus, bueno, que se lleve adelante esta acción. Y sigue en relación a lo material y cómo se tiene que armar legalmente. Y ahí está el petitorio entonces de presentarse también, se solicita, se admita a la Fundación Espacio de la Mujer como amicus curiae en razón de estar comprometidos en el interés superior de Daniela, en el interés superior de la niña. Bien, le recibieron este habeas corpus y le entregaron un papelito. Si es admitido o no, después lo veremos. No, sí, pero es así. Yo quiero decir esto solamente, y Bernardo va a hacer una aclaración que es fundamental. Por lo menos para tener, a partir de lo que venimos trabajando, sobre la desaparición de Daniela y sobre la búsqueda que está haciendo Miriam, ¿cuál es un protocolo de intervención? ¿No? Es clave esto. Porque algunos trasnochados creen que es un solo caso y que nosotros nos conmovemos ante un solo caso. Bueno, a esos que piensan desde ese lugar, les decimos que a partir de información que se ha colectado en las últimas semanas, no, hay muchos casos, y es algo planificado y estructurado. ¿Está? Entonces hay una preocupación en el Poder Judicial y el Poder Político. Cada vez más manifiesta, porque hay algo que se abrió a partir de la desaparición de Daniela. Sí, el habeas corpus es presentado ante un juez de garantías, quien debe decidir su pertinencia o no, si hay elementos suficientes como para dar curso a ese habeas corpus, puede ser rechazado. Cuando el habeas corpus es admitido y se da curso, el Estado, en este caso el Estado, debe dar cuenta de el paradero de esta persona y en qué circunstancias legales se encuentra. Es decir, si está, en qué lugar está, por qué razones está, por qué está separada de su madre, digamos, tiene que dar las razones del caso. En relación a justamente los pasos legales que el Estado municipal y el Estado provincial, el Ejecutivo me refiero, deben llevar adelante, eso también está estipulado en la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En su artículo 33 habla esta ley de las medidas de protección integral de los derechos y que dice que son aquellas emanadas del órgano administrativo competente local ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o varios niños, niñas o adolescentes individualmente considerados con el objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias. Después establece que la amenaza o violación a la que se refiere este artículo puede provenir, esta amenaza o violación puede provenir de la acción u omisión del Estado. ¿No? Se preserva al niño de la violación de sus derechos por parte del Estado, de la sociedad, de los particulares, de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables, o de la propia conducta de la niña, niño o adolescente. Por eso son medidas extraordinarias de protección, porque obviamente, como en este caso, protegen a la niña o al niño o al adolescente de aquellos estamentos o instituciones que debieran protegerlo, como por ejemplo, debieran protegerlo según la ley, ¿no? Por supuesto, como por ejemplo el Estado, los padres, la familia. Por eso son extraordinarias. Bueno, estas medidas extraordinarias, que están definidas de este modo en el artículo 33, tienen en el artículo 40 la definición de qué pasos a seguir para tomar estas medidas excepcionales. solo serán procedentes cuando previamente se hayan cumplimentado debidamente las medidas dispuestas en el artículo 33, que era el que estábamos leyendo. Es decir, que estén en riesgo inminente o hayan sido violados inminentemente o que hayan sido violados los derechos de la niña, niña y adolescente en cuestión. Dice luego este artículo 40, declarada procedente esta excepción, será la autoridad local de aplicación, es decir, el consejo, el servicio local, será la autoridad local de aplicación quien decida y establezca el procedimiento a seguir, acto que deberá estar jurídicamente fundado, debiendo notificar fehacientemente dentro del plazo de 24 horas. Es decir, que por lo menos de nuestro conocimiento, que en el momento en que se encontró, se dio con el paradero de Daniela, alrededor de las 4 de la tarde del día viernes, tienen 24 horas hasta el sábado a las 4 de la tarde en notificar a un juez, ¿no? La medida adoptada a la autoridad judicial competente en materia de familia de cada jurisdicción. El funcionario que no dé efecto cumplimiento de esta disposición será pasible de las sanciones previstas en el capítulo cuarto del Código Penal de la Nación. Luego dice el artículo 40, la autoridad competente de cada jurisdicción en protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es decir, el juzgado encargado de problemas de familia y de niñez, dentro del plazo de 72 horas de notificado, con citación y audiencia de los representantes legales, deberá resolver la legalidad de la medida dispuesta. Resuelta esta, la autoridad judicial competente deberá derivar el caso a la autoridad local competente de aplicación para que ésta implemente las medidas pertinentes. Es decir, que en 72 horas, esto se cumpliría el martes, y mañana. Y la tienen que notificar a Miriam. La tienen que notificar a Miriam. Por supuesto, yo creo que según lo que dice la ley, ya tendría que haber estado notificada. Porque dice que la audiencia de los representantes legales. Tanto que se habla de los 30 años de democracia, ¿no? En estos 30 años de democracia tenemos la justicia que tenemos, en donde en estas circunstancias disponen de los cuerpos de las personas como se les canta. Disponen de los cuerpos de las personas tomando la decisión acerca de no decir, no informar. Es como si fuera que son autónomos, que te pueden secuestrar y que nadie tiene que reclamar nada, porque hay que callarse la boca en estos 30 años de democracia. Digo, tanto que hablamos de esto, y quiero definir algo más. Que la justicia tiene una determinación, y claramente acá hay una cuestión de género, machista, patriarcal, y hay una cuestión de clase. Porque si alguien va con traje y corbata a preguntar dónde está Daniel Osuna, seguramente se lo van a contar. Pero como la que va es una mujer pobre, de un barrio pobre, nadie le quiere decir nada, aunque sea su hija. Porque por ser morochos valemos menos, por ser de una clase valemos menos. Para ellos. Claramente se necesita romper con esto y se necesita decir que la madre de Daniel Osuna tiene derecho a saber que Daniel Osuna, la que dice la justicia que es ella, es realmente ella. A ver, Román Pacheco, el fiscal que está en la causa, o quien sea del Zonal, ¿sabe que Daniel Osuna es Daniel Osuna? Me imagino que sí, porque tiene los elementos para hacerlo, pero ¿quién más va a saber que la madre? No estamos hablando de que no se lleve adelante la instancia judicial que determina esta democracia que tenemos, aunque claramente sabemos que es machista, patriarcal y tiene una cuestión de clase en el medio. Digo, gobiernan para una clase. No estamos diciendo que no se lleve adelante el procedimiento judicial. Estamos diciendo que la madre tiene derecho a ver a su hija, a corroborar que esa es su hija. A verla, nada más, a verla. Esto que vos decías, Cintia, si esto sucediera en otra clase social, yo creo que me parece que estaríamos todos de acuerdo que la niña sería entregada a sus padres. O sea, no habría posibilidad de otra cosa. Pero Bernardo, cualquier elemento que sea posible, pero la información de saber dónde está, de que sea claro, de que el fiscal, que es un funcionario público, ocupa un rol institucional, le avise a la familia, a las organizaciones pertinentes, a quien sea, qué pasó con Daniela, qué pasó en estos 3 días, cómo apareció la niña, dónde apareció la niña. Digo, si hay cualquier elemento que ellos quieren poner sobre la mesa, hay algo de lo que no se pueden desligar. Es que no pueden hacer lo que se les cante sin decir dónde y cómo y en qué circunstancia está esa niña. Bueno, para concluir, voy a tomar lo que decía Cintia recién. El gobierno local, el fiscal, supongo el juzgado de garantías, comunicaron la aparición de Daniela a una organización social, a la Asociación Civil del Arca. No consideraron necesario ni oportuno informar a la madre. Me parece que esa también es una definición. Definición que explica el funcionamiento, la presencia y el trabajo del Arca, que está por encima de la patria potestad que sigue teniendo Miriam González. ¿Sí? Ese es un eje y es una conclusión. Ya el Arca hoy ha cumplido un gran trabajo, ¿no?, de acompañar a Miriam. Después estará la historia de saber cómo se la sigue acompañando a Miriam, porque particularmente no creemos en el sistema de justicia. Tenemos todo el derecho a cuestionar el sistema de justicia, a indagar el sistema de justicia y a buscar toda la información para interpretar esta mierda de sistema de justicia. Por lo tanto, no creemos en la declaración del fiscal Lupi, ni en las explicaciones extraoficiales que ha dado el fiscal Lupi, de los silencios que han acompañado a las autoridades competentes de la Municipalidad de Moreno. Y mucho menos creemos a las pocas explicaciones que han dado las autoridades policiales. ¿Está claro? Y que quede bien claro para aquellos que quieren tergiversar todo. Nosotros creemos que está por sobre todas las cosas el interés superior de la niña. Nosotros estamos de acuerdo y creemos en eso. Digo, lo que sea lo mejor para Daniela. Esto no implica la falta de información y la poca transparencia en el caso, porque es Daniela. Pero a mí me preocupa Daniela y la cantidad de denuncias que la policía de Cuartel Quinto no quiso tomar vinculadas con abuso en la zona. ¿Se entiende, no? Es Daniela, pero son todos los niños y niñas que deben estar protegidos por el Estado y por los adultos. Y que en las condiciones en que se encuentran en el Cuartel Quinto no están protegidos por nadie. La condición de vulnerabilidad de Daniela y de los demás niños de Los Hornos es responsabilidad del Estado. Es responsabilidad de Mariano Hues, es responsabilidad de Pacheco, es responsabilidad de la justicia que no hace nada con las denuncias que se hacen, es responsabilidad de que no vayan a la escuela, es responsabilidad de que no haya salitas, es responsabilidad de que no haya transporte público, es responsabilidad de que no tengan acceso a la tierra. Todo eso es responsabilidad del Estado que vulnera los derechos de los niños. Y todos los elementos que tienen para que esto se lleve adelante. Nos vamos, a las 5 de la tarde estaremos con ustedes haciendo el programa en lugar de la repetición en vivo. Hasta entonces. Ni oprimidos, ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.